Sesión plenaria de la cuarta etapa consultiva del proceso de consulta indígena y consentimiento libre, previo e informado. Estamos pidiendo que las autoridades municipales y agrarias tomen sus lugares del lado izquierdo, viendo de frente a la manta que preside, que está aquí al frente del podio. En el centro están los invitados especiales y el órgano garante. Nos va a hacer favor de estar aquí. Está la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y también representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la parte derecha, viendo de frente a la manta, están las instancias estatales y federales. Aquí está la CONAGUA y demás instancias presentes. Esta es la segunda llamada.